si me acuerdo, lo diré al final también. Pero ya lo digo desde ahora. He hablado con algunos de ustedes y, bueno, como que esta sesión es la última de este trimestre, porque el próximo jueves es día 24 de diciembre, que evidentemente no es día para dar las conferencias, ¿no? Pero el otro jueves de enero, pasado ya las fiestas, es el día 8 de enero, que es el día 7 de enero, el día 7 de enero, que es el día siguiente de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, de alguna manera, algunas personas podrían venir, pero me han dado varias razones, familiares de distinto tipo, gente tiene que terminar de recoger todas las cosas que ha puesto en marcha para las fiestas, algunas personas tienen que aprovechar las rebajas para hacer compras, ¿no? Una serie de cosas, algunos se han ido y vuelven, algunos centros escolares y tienen un puente larguísimo entre Reyes y Domingo, entonces es más equitativo venir los que pueden y otros que se fastidien. Es decir, que comenzaremos el día 14. Yo no tenía previsto el número de sesiones previstas, me cabe comenzar el 14 para terminar en mayo el tiempo oportuno, sin más interrupción entonces que la del Jueves Santo. Bien. Por tanto, hoy vamos a empezar la sesión última de este ciclo sobre la Iglesia. Y siguiendo precisamente la estructura de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, trato de María. Trato de María, Madre de la Iglesia. Voy a explicar un poco el sentido de esta declaración de María, Madre de la Iglesia, en su contexto, tal como acaeció. Me parece muy instructivo y a lo mejor a veces es menos conocido esto. Algunas de las cosas que digo las pude vivir con conversaciones con el padre Solá, que era uno muy enterado de muchas cosas, ¿no? Miren, en los años anteriores al concilio Vaticano II, ya en los años últimos de Pío XII, cuando el estallido de lo que se llamó teología nouvelle, la teología nueva, que dio origen a motivó la encíclica Humani Generis, el 15 de agosto de 1950, se había extendido, como uno de los aspectos de la situación teológica se iba creando, se había extendido lo que se llamaba entonces minimalismo mariano, maximalismo. Era uno de los aspectos que dividían y enemistaban, diríamos, polémicas, a veces muy fervorosas, muy ardientes. Los teólogos tradicionales, los teólogos, por ejemplo, que se entusiasmaron con la definición dogmática de la Asunción Inmaculada de María. De los teólogos nuevos, que resurgía en muchos aspectos del modernismo, en algunos de ellos no tan gravemente como en los modernistas, en Pío X, en algunos, pero pensando que se replanteaban aspectos nuevos y que se iban a descubrir nuevas cuestiones, una serie de autores muy importantes crearon un clima que tenía la actitud que todavía nos ha llegado hasta nosotros y por sus frutos se conoce, ha hecho mucho daño, tendría el padre Solá y yo también lo entiendo. Una actitud de ver con desconfianza, con recelo, criterios y actitudes y prácticas que se habían hecho muy extendidas en la Iglesia Católica desde los tiempos de la reacción contra el protestantismo y de la reacción contra el jansenismo y la floración espléndida de devoción a María en el siglo XIX. XIX, es un siglo de un fervor mariano tremendo, tiene el precedente en el siglo XVIII del gran San Alfonso María de Ligorio, que hizo un bien inmenso en la iglesia, de la cual todavía participamos. Pero, precisamente en ese clima que digo, comenzaron a arrinconarse y a despreciarse pues, obras como las obras de San Alfonso de Ligorio, considerando exagerado, etc., ¿no? Y se fueron desprestigiando muchos aspectos, cosas que habían ocurrido ya con el cristianismo. Se desprestigió, pues mire, el rosario, se desprestigió el escapulario del Carmen, se comenzó el aspecto crítico sobre la autenticidad de las apariciones de San Simón Stock, y pues, entonces pasó que las mismas órdenes religiosas, las que tenían esta vocación, desde siglos andaban difundiendo el escapulario, dijo, y comenzó a disminuir la imposición de escapulario y todo eso. Y en la Compañía de Jesús, que había tenido fervientes doctores, teólogos marianos, y había creado ya en el siglo XVI una forma de la asociación laical que fueron las célebres congregaciones marianas, a las cuales habían pertenecido muchos hombres de iglesia y muchos santos, no solo jesuitas, habían tenido una penetración profunda en la espiritualidad católica. Pues ustedes saben que desde ese tiempo y en torno a esto y a lo que se pasó después del concilio, cambiaron de nombre. En general se trataba siempre de hacer las cosas más auténticamente cristianas, ¿eh? No sé si me explico. Comenzó a decirse menos católico y más cristiano, ¿eh? Hablar de evangélico, ¿recuerdan? No sé si me explico, ¿eh? Y cosas así. Y ya un poco por encima del hombro, las formas de religiosidad popular, y las romerías, y las vocaciones marianas, populares, y todo eso. Era un clima. Y en las altas esferas teológicas, un suponer, no lo voy a citar concretamente autores, pero algo de lenguaje que hablaban los autores protestantes, más influyentes en el mundo protestante y más escuchados en el mundo católico. El culto a María, se decía, es una cosa que se revela, se manifiesta como en más que en cualquier otra cosa, el error radical del catolicismo romano. El culto a María supone que para salvarnos necesitamos de otra persona humana, que no sea Dios encarnado y que no sea y que se sume a Cristo. ¿Eh? Así que Cristo es no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, como decía San Pedro. Por tanto, se decía, resumo rápidamente, porque ahora nos interesa solo para situar el problema, y qué pasó con esta cuestión de María Madre de Iglesia, que es muy importante pensarlo. Se decía así, el culto a María, católico, se opone a todo lo que establecían los protestantes, a todos los principios de la Reforma protestante. Llamaba Calvarte el principio formal de la Reforma, es el principio de que todo lo que creemos se basa en la sola Escritura. Entendían la tradición que con la Escritura para los católicos es una única fuente de comunicación de la palabra revelada. Entendían la tradición como tradiciones humanas, cosas añadidas de la Escritura y los apoyos distintos de los que Dios había dado. El culto a María es hacer una cosa que se la han hecho los hombres, y han buscado el culto a María. Un teólogo protestante calvinista, en el que nos va, decía, decir que el alma humana es naturalmente cristiana es una cosa que se ha dicho mucho, pero es falsa. Por la naturaleza, el pecado original, el hombre es naturalmente pagano, y solo por la redención. Una expresión del paganismo en la Iglesia Católica es tener la necesidad de dar culto a otro que no sea Dios encarnado, sino culto a una mujer. llevaban los protestantes de mariolatría, como si los católicos adorasen a María. Calvar, que llevaba la voz cantante casi todo, era más sutil. Decía, no, no, no es que la Iglesia Católica adore a María. La Iglesia Católica en el culto mariano ejercita la que es su necesidad esencial, dar culto a lo humano como tal, no como Dios, no como divino, sino como humano, dar culto a lo humano como tal, encontrar algo que sea meramente humano en lo cual el hombre puede apoyarse, para no atribuir solo a Dios, solo a Cristo. Si el principio formal de la Reforma es solo la Escritura, los principios de contenido materiales son solo Dios, solo Cristo, por la sola fe, por la sola gracia. Y analizaron todo eso. El decir del culto a María busca una fuente humana de salud. Añade a Cristo otra corredentora, otra mediadora, etc. Y adoran a María como una expresión de lo que ellos conciben como la salvación del hombre por sus propias fuerzas, ¿no? Por algo que no es la gracia de Dios, sino la suya, etc. Así estaba la cosa. Esto decían los protestantes como una cosa que lo había empeorado, venía a ser una tradición que venía de los tiempos de Lutero y Calvino, etc. Pero, sofisticado y elaborado por los teólogos esos de nuestro siglo, con una cultura histórica tremenda, por la dogmática de Barthes, no crean que es un libro, es una obra, un volumen tras otro, ¿no? Que es como 2 metros y medio, 3 volúmenes, de volúmenes de millares de páginas. Yo he leído algunos volúmenes de Barthes, lo viví entonces esto. Entonces esto tenía un impacto tremendo sobre los católicos que querían estar al día, y abrirse al diálogo, ¿no? Al diálogo ecuménico. Entonces, curioso, porque esto es una actitud que, diríamos, de pedantería occidental europea, no parecían darse cuenta que cualquier retroceso en la presencia de María, en la vida litúrgica, en la vida de la piedad popular, en la vida católica, no haría más que aumentar el abismo con el Oriente Ortodoxo. Porque, por ejemplo, Grecia considera que la Iglesia Católica es poco devota de María, ¿no? Grecia, la península mediterránea, ¿no? Y no digamos en Rusia o en Egipto, los coptos, ¿eh? El Oriente es muy mariano, muchísimo, ¿no? Por todas partes hay los iconos de los teótocos, que parió a Dios, etc. Pero los protestantes no se metían con los ortodoxos, se metían con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en aquel momento atendía mucho a la... Se puso de moda atender a los teólogos luteranos y calvinistas. Y en esta situación, se creó como una especie de remedio, de decir, vamos a corregir los excesos de la tradición anterior, vamos a poner las cosas en su sitio, dejar sobre todo en claro que no es verdad, que y todo minimizaciones por una parte y precisiones por otra. Y deseo de que no se incidiese de nuevo en estas actitudes excesivamente marianas, ¿no? Este minimalismo, que fue muy utilizado entre los importantes, los VIPs de la teología, los que influían. Y así se llegó al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, hay que situar la cosa, es un documento votado tomado en caso de María, ¿no? El Vaticano II, la mayoría del concilio, bueno, la mayoría, por ejemplo, altísima, debía ser pues, 80% o más. Pertenecía convencionalmente, más o menos, sí, pero unos en los estados, otros por estar en lo que tocaba estar, y lo que tocaba es ser minimalista, ¿no? Minimalista, como tantas otras cosas. Sí, entendámonos. El Juan 23 convoca el concilio y nombra unas comisiones preparatorias. Instituciones de liturgia, de derecho canónico, de cuestión doctrinal, tal cosa. El presidente de la comisión doctrinal nombra al que había nombrado Juan 23, secretario del Santo Oficio, que es una congregación por mi madre, que en tiempo de Pío XII era prosecretario, nunca le nombró. Pío XII hacía mucho de nombrar prosecretario de Estado, por ejemplo. Ni Tardini eran prosecretarios de Estado, no eran secretarios de Estado. Y en la Congregación de Santo Oficio, la Suprema Sagrada Congregación de Santo Oficio, cuyo presidente es el Papa mismo, el secretario de Santo Oficio, prosecretario era el cardenal Ottaviani. Ottaviani, un hombre muy tradicional, que había tenido una polémica tremenda en cuestión de relaciones de la Iglesia con el Estado, que ya se comenzaba a defenderla. Conveniencia de que la sociedad civil no fuese confesional, ya como un ideal exigido por la presencia de la Iglesia en nuestro tiempo, que desapareciese todo estado confesional, ninguna presencia de la Iglesia en la vida pública, y completamente vivir en la libertad común, en la democracia liberal. Aunque los que defendían esto solían tender también a quebrar la idea de que no se podía colaborar y que habrían también la cuestión del marxismo, ¿no? Donde había un Estado marxista, desaparecía toda exigencia de libertad y todo eso, porque ya había un Estado de extrema izquierda y ya estaba bien. Esto no es ninguna caricatura, por desgracia, es una situación. Y entonces, en esta situación, el Concilio mayoritariamente tenía estas posiciones. Entonces, el Juan 23 había hecho presidente a un Perito Felici, muy tradicional. Había hecho presidente de la Comisión de Doctrina, don Carlos Ottaviani, y había dado. Y las comisiones preparatorias en tiempo Juan 23 habían redactado unos esquemas, los esquemas de trabajo propuestos al Concilio para que sobre ellos, añadiendo enmiendas o aprobando las órdenes, etc., se fuera logrando los acuerdos del Concilio. Pues bien, en la primera sesión prácticamente, primera sesión deliberativa y con votos, como en la apertura, la primera sesión, un cardenal de la que suena, de Bélgica, propuso que no se aceptase ninguna de las candidaturas de las comisiones, es decir, las comisiones preparatorias fueron dejadas de lado completamente. Se nombró toda otra serie de comisiones distintas. Se sustituyó con las que había nombrado con 23, diríamos, dominado un ambiente que ya era minoritario en el Concilio de entrada. Se cancelaron las composición de las comisiones, se eligieron las comisiones nuevas y los esquemas preparados por la inspiración del cardenal Ottaviani, que hay que decirlo, estaban en la línea doctrinal y que había estado el sínodo romano en tiempo de Juan XXIII. El sínodo romano recomendó la sotana, el latín en la liturgia y una serie de cosas de ese tipo. El sínodo romano, Juan XXIII. Entonces, el ambiente de apertura al mundo, de cosas que Juan XXIII había dicho, que fueron tomadas por la manera de que querían ellos, el ornamento puesto al día, sino pastoral, tal cosa, cambiaron todo, deshicieron todos los esquemas, tampoco los dejaron de lado. Y todas las comisiones fueron dominadas por la línea mayoritaria. Entonces, Esta línea mayoritaria era nominalista mariana. La línea minoritaria era fervientemente mariana. Y deseaba mucho que el Concilio Vaticano II aprobase un esquema de constitución sobre María. Pero ya la cosa se planteó ya inicialmente sobre esta cuestión. La mayoría del Concilio no quería un esquema, una constitución que dijese de María Virgen Madre. Que no hubiese una constitución dogmática sobre María. No lo quería. Mientras que la minoría sí quería que hiciera esto. De tal manera la cosa se puso tensa que en un momento dado, en una locución de Paulo VI, de diciembre de 1963, en la inauguración, la iniciación de la segunda etapa, como sería la primera fue el año 62, que todavía era la etapa Juan Pablo II, ahí va, que murió por primera vez en 63, y en la segunda etapa conciliar, la primera que preside Paulo VI, hace una locución y dice lo siguiente. De igual manera esperamos en este concilio, también una manera de decir las cosas, la mejor y más conveniente solución a la cuestión relativa al esquema de la natura de Virgen María. Es decir, la cuestión no habla de la Virgen María, sino de resolver el problema del esquema de María. La mejor solución para la cuestión relativa al esquema de la Virgen María, el reconocimiento unánime y devotísimo del puesto enteramente privilegiado que la Madre de Dios ocupa en la Santa Iglesia, sobre la cual trata principalmente el presente concilio. Es un concilio sobre la Iglesia, principalmente. Por tanto, tratar del puesto que María tiene en la Iglesia. Y dice, entonces, ¿qué es el puesto que tiene? Después de Cristo, el más alto. Y a nosotros el más cercano. De forma que, con el título Mater Ecclesiae, podremos venerarla para gloria suya y consuelo nuestro. Este texto, aunque no lo parece, bueno, el Papa, mientras puede confirmar o no confirmar una cosa que el Concilio vota, pero si reúne el Concilio, es verdad que en principio tiene que tener una actitud, aunque puede retirar un esquema, justamente. Ponerle una condición sin la cual no se presenta como una nota explicativa sobre la crucialidad. Pero también es verdad que en principio pues se deja desvelar, ¿no? Y se pasa a hacer otras cosas, ¿no? De hecho, es una frase que parece no querer imponer nada, pero casi sugiere que la mejor solución sería tener en cuenta que María está en la Iglesia, ¿no? Que ocupa un puesto muy evidente en la Iglesia. Tal vez esto se haya pensado para que la votación pues, perdió el sector que quería que hubiese un esquema mariano y ganó el sector que quería que se incluyese el tema de María en la constitución dogmática sobre la Iglesia. Y este fue el capítulo octavo de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. No voy a analizarlo, es un esquema que está bien, habla de casi todas las cosas de doctrina católica ya definidas, mencionadas comúnmente, pero como todo el Concilio Vaticano II, todo, nunca es definitorio. El Concilio Vaticano II enseña muchas cosas que son de fe ya definida y el reino las expone de nuevo. Declara muchas cosas de tipo práctico, de las declara. Y habla sobre tantas cosas, la libertad religiosa, la vida civil, los laicos, los clero, la cuestión ecuménica, etc. La liturgia, etc. Pero no es, me dijeron, los documentos no tienen que ser tomados como definiciones. Ningún documento de la Iglesia, tiene que ser, lo explicamos, puede ser tomado como definitorio, si no se ve claramente que quiere ser. más simpático que se nacionalice y cuidado que se parte de aquí, como ahora el que piense que se pueden ordenar las mujeres, pues que piense que cuando la Iglesia quiere que una cosa diga, esto hay que tenerlo definitivamente. Hay que tenerlo definitivamente. Es inseparable de la fe católica, de la filosófica, inseparable. Pues si no se dice que es revelado, o que si ha sido dudado, si lo era, se define que lo es, como una definición dogmática, por ser una cuestión disputada en materia moral o filosófica, etc., se dirime y se da sentencia, en cuyo caso se dice que ya no es discusión. Siempre que no se hace esto, los textos no son definitivos. No quiere decir que se puedan despreciar o cambiar, ya lo expliqué, pero que no se tienen que tomar como tema, siempre. Y por esta razón, a mí me parece, lo digo con toda libertad, que es una cosa hecha con bastante mal resultado, el que en el capítulo octavo de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, número 54, se creyesen obligados a decir esto que voy a leer. El Sacrosanto Sínodo, al exponer la doctrina de la Iglesia, en la cual el Divino Redentor realiza la salvación, quiere aclarar cuidadosamente, tanto la misión de la aventurada Virgen María, el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico de Cristo, como los deberes de los hombres redimidos hacia la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, en especial de los creyentes, sin que tenga la intención de proponer una completa doctrina de María. Esto es un inciso, digamos que dice poco, porque ningún documento de la Iglesia explica todo lo que se podría decir sobre aquello, ¿no? Explica cuestiones de desarrollar el símbolo apostólico, pues se podría decir una cosa 20 veces más larga, ¿no? Está claro, ¿eh? No vamos a decir una doctrina completa sobre María. Tampoco dirimir las cuestiones no llevadas a una plena luz por el trabajo de los teólogos. Aunque el trabajo de los teólogos, si sirve a la Iglesia, a veces da luz, no plena nunca, pero da luz para que se pueden servir para después ser utilizados sus términos en las definiciones dogmáticas mismas, que duda cabe. Pero otras veces, pues no. En aquel momento, sobre el tema mariano, los trabajos de los teólogos, y como que algunos ya comenzaban a dudar de la virginidad de María, pues fíjense usted la luz que daba. Y no quiere dirimir las cuestiones todavía no llevadas a plena luz por el trabajo de los teólogos. Conservan, pues, su derecho a las sentencias que se proponen libremente en las escuelas católicas sobre aquella que en la Santa Iglesia ocupa después de Cristo un lugar más alto y más destacado. Sé que va a hacer un capítulo sobre María, diciendo que no define nada y que, por tanto, hay libertad para que los teólogos sigan investigando y tratando de portarlo. A mí este párrafo parece mal, simplemente porque ya se sabe que las cosas que nos explicó se ha añadido, que simplemente debilita toda la vida. Y el capítulo no está nada mal, pero al que después de este párrafo, al que no le guste, pues lo deja estar. Dice esto ya con la interpretación de la nueva hermenéutica y su manera de comprender la cosa. Bueno, y eso es el capítulo octavo, que está muy bien, pero que lo voy a dejar, digamos, o pueden leer ustedes. Entonces, pasó lo siguiente. Finaliza la tercera etapa del concilio y en la locución que cierra el concilio, casi en vísperas de la Navidad, 21 de diciembre, Pablo VI, ante un concilio mayoritariamente minimalista, pero que acababa de votar un capítulo de Mariana, función que, cumpliendo un deseo expresado por muchísimos padres conciliables, muchísimos, pero que no hubieran podido hacer una mayoría conciliable, quería consagrar el título de la Virgen María, Madre de Dios. Es curioso porque esta declaración de María Madre Iglesia, que el Papa insiste en que es una tradición de la Iglesia de todos los tiempos y que se lo dice, es una como repetición de cosas que están en la tradición de la Iglesia y lo declara, digamos, reasumiendo y como diciendo más de lo que les decíamos que querían que se entendiese la mediación de la gracia, etc. Es un documento precioso que voy a leer entero, no es muy largo. Miren ustedes, declaró a María Madre de Dios. Aquí dice que lo habían pedido muchísimos padres. Esto yo es lo que he sabido. Esto lo movió el cardenal Wyszyński, ferviente devoto mariano, digamos, el espíritu de San Luis María León de Monforto, de Maximiliano Kolbe, polaco, primado de Varsovia, de Polonia, que era un verdadero patriarca espiritual. Entonces no había conferencias episcopales, pero el cardenal polaco este pues tenía gran influencia de sus hermanos en el episcopado en Polonia. Y el episcopado polaco lo pidió unánimemente al Papa, Pablo VI. Entre los firmantes de la petición estaría el cardenal Wojtyla, cardenal de Cracovia. Y se debían comunicar y buscar ayuda y tal cosa. Y muchos obispos italianos, también muchísimos obispos, cuántos obispos italianos enseguida son, la mitad son ya 300, pues casi nadie. ¿Saben por qué hay tantos obispos en Italia? ¿No? Porque aunque el concordato dijo que se reordenarían las diócesis, porque son diócesis que son como los arcipestiazgos, los nuestros, por lo que se hace a veces poner un obispo que rige tres o cuatro diócesis vecinas, porque si no, hay muchísimas diócesis, son 200 o más, muchas. Entonces, cada vez que se ha querido retocar, se ha chocado con el rey de Nápoles, con el rey de Italia, con el Estado fascista, con la República Italiana, con lo que sea. ¿Por qué? Varias ciudades vecinas, que cada una tiene su catedral y su obispo, y si le quites el obispo esto y pones la catedral, se vuelve un arciprestazgo de la vecina. Imagínense ustedes aquí, digo, si no hay obispo en Sabadell, otro en Tarrasco, otro en Tarragona y otro en Reus, y de repente vamos a suprimir Tarragona y que esté. Entonces resulta que sociológicamente resulta que no puede ser. Y una vez está dado una ciudad de la categoría que tiene un obispo, es muy difícil quitarse. Y en Italia, pues, digamos, más que en otros sitios, no se ha podido nunca hacer una reorganización de la jerarquía de, o sea, que en el caso, si el caso puede nombrar un obispo de varias de todas las instituciones, incluso se hace en España algunas veces que puede un obispo de tal ciudad al otro, con la decisión de juntar mitras, ¿no?, en la misma persona. Pero en fin, todavía muchos obispos, muchos, y unos cuantos, no sé cuántos, no me acuerdo. Pero los polacos movieron a bastantes obispos italianos, que fuesen la mitad, pues ya eran 100, ¿eh? El número de obispos no lo sé, pero es número 6. La cuestión es que los obispos polacos y los italianos, que yo sepa, tal vez alguno otro individualmente, pero no el episcopado español, y no sé, los obispos italianos lo pidieron al Papa. Aquí es de lamentar la situación de la evolución, diríamos, cultural o ambiental de las cosas. Porque una petición así, tiempos como de la definición de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, la Concepción de María, pues lo hubieran pedido, pues, todos los obispos mexicanos, todos los argentinos, etc. los obispos brasileños y los obispos todo, ¿no? Pero entonces fueron los polacos y unos cuantos italianos. Pero Pablo VI dijo que recogiendo el deseo de muchísimos padres conciliares, algunos centenares sería una fuerte minoría. Concluye el discurso que confirma los acuerdos del concilio con estas palabras. Dice, párrafo penúltimo, antes de la declaración: el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María sea siempre la llave de la exacta comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. Es decir, habían puesto María en el misterio de Cristo y de la Iglesia, ¿no?, en lugar de Semana Santa. Y aquí dice Pablo VI que el conocimiento verdadero de María será la clave para entender el misterio de Cristo y de la Iglesia. Es mucho decir esto, ¿no? La reflexión sobre estas estrechas relaciones de María con la Iglesia, tan claramente establecidas en la actual Constitución conciliar, nos permite creer que es este el momento más apropiado y solemne para dar satisfacción a un voto señalado por nos al término de la sesión anterior, que lo había sugerido. Han hecho suyo muchísimos padres conciliares, pero no la mayoría del concilio, ¿eh? Dice de, se pasa de largo sobre María, madre de los hombres, ¿eh? El tema no está en el título ni está desarrollado en la Constitución. Si el Papa Pablo VI lo había sugerido como la mejor solución para que todo el mundo estuviese feliz y no se quedasen chascados los más fervientes devotos de María, ¿no? Un voto que, señalado por el nos al término de la sesión anterior, han hecho suyo muchísimos padres conciliares, pidiendo insistentemente una declaración explícita durante este concilio de la función maternal que la Virgen ejerce sobre el pueblo cristiano. Y como que el concilio no lo hizo, a pesar de haberlo sugerido el Papa mismo en la sesión inaugural, lo hizo el Papa dirigiéndose al concilio. Podía hacerlo perfectamente el Papa, es el sucesor de Pedro y puede hablar a los pastores y a los fieles, ¿no? Se dirigió al concilio, que no había recogido la sugerencia de declararlo él, y lo declaró el Papa. Este fin hemos tenido oportuno consagrar en esta misma sesión pública un título en honor de la Virgen, sugerido por diferentes partes del orden católico y particularmente entrañable para nosotros, pues con síntesis maravillosa expresa el puesto privilegiado que este concilio ha reconocido a la Virgen en la Santa Iglesia. Así pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre Amorosa. Queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Ven ustedes, este lenguaje ya no es aquel, no intentamos definir nada, que sigan discutiendo, no. Aquí el Papa dice, queremos que de ahora en adelante, y no hace falta que dé una definición dogmática, porque se trata de un título que no es nuevo para la piedad de los cristianos. Antes bien, con este nombre de madre, con preferencia cualquier otro, los fieles y la Iglesia entera acostumbran a dirigirse a María. En verdad pertenece a la esencia genuina de la devoción a María. Están buscando autenticidades y encontrando su justificación en la dignidad misma de la madre del Verbo encarnado. La divina maternidad es el fundamento de su especial relación con Cristo, de su presencia en la economía de salvación operada por Cristo, y también constituye el fundamento principal de las relaciones de María con la Iglesia, por ser madre de aquel que desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal se constituyó en cabeza de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Esto lo había tratado Pío X en una encíclica sobre la Inmaculada, que citando santos padres decía que el cuerpo místico nace místicamente del seno de María, nacemos de María, porque somos miembros de Cristo. María, pues, como madre de Cristo, es madre también de los fieles y todos los pastores, es decir, madre de la Iglesia. Con ánimo lleno de confianza y amor filial, elevamos a ella la mirada, a pesar de nuestra indignidad y flaqueza. Bueno, me he olvidado decir una cosa. Cuando el Papa anunció esto, se puso en pie todo el cuerpo episcopal, los 2000 y pico que eran, y aplaudieron largamente. O sea, que los mismos que no habían querido hacer cuando el Papa fue instalado, aplaudieron, ovacionaron esto. Son cosas del Espíritu Santo. Es una cosa verdaderamente católica. Con ánimo lleno de confianza, le vamos a decir: la fuente de la gracia no dejará de socorrer a la Iglesia, que produciendo una abundancia de los dones, pero tanto se empeña con nuevos ánimos en su misión de salvación. Nuestra confianza se aviva y confirma más considerando los vínculos estrechos que ligan al género humano con nuestra Madre Celestial. A pesar de la riqueza maravillosa en prerrogativas con que Dios lo ha honrado para hacerla digna Madre del Verbo Encarnado, está muy próxima a nosotros, hija de Adán como nosotros, hermana nuestra con los lazos de la naturaleza. Sin embargo, una criatura preservada del pecado original, virtud de los méritos de Cristo, que a los privilegios obtenidos suma la virtud personal de una fe total y ejemplar, mereciendo el elogio evangélico, bienaventurada porque has creído. En su vida terrena realizó la perfecta figura del discípulo de Cristo, espejo de todas las virtudes, y encarnó las bienaventuranzas evangélicas proclamadas por Cristo. Toda la Iglesia, en su incomparable variedad de vida y de obras, encuentra en ella la más auténtica forma de la perfecta imitación de Cristo. Por lo tanto, auguramos que con la promulgación de la Constitución sobre la Iglesia, sellada por la proclamación de María, Madre de la Iglesia, el pueblo cristiano se dirigirá con mayor confianza y ardor a la Virgen Santísima y tributará el culto y honor que a ella compete. Cuanto nosotros que entramos en el aula conciliar en invitación del Papa Juan XXIII, el 11 de octubre de 1961, fiesta de la maternidad divina que conmemoraba el concilio de Éfeso, a una con María Madre de Jesús, salgamos pues al final de la tercera sesión de este mismo templo con el nombre santísimo y gratísimo de María, Madre de la Iglesia. Señal de gratitud por la amorosa asistencia que nos ha prodigado durante este periodo auxiliar, que cada uno de vosotros se compromete a mantener alto en el pueblo cristiano el nombre y el honor de María, teniendo en ella el modelo de la fe y la plena correspondencia a todas las invitaciones de Dios, el modelo de la plena aceptación de la doctrina de Cristo y de su caridad, para que todos los fieles agrupados por el nombre de la Madre Común se sientan cada vez más firmes en la fe y en la adhesión a Cristo y fervorosos en la caridad con los hermanos, promoviendo el amor a los pobres, la justicia y la defensa de la paz. Como ya exhortaba San Ambrosio, viva en cada uno el Espíritu de María para ensalzar al Señor. Reina en cada uno el alma de María para glorificar a Dios. Entonces dice que, para que quede con toda claridad esta relación de María, auxiliar del Señor, con Cristo, único mediador y mediador nuestro, pues va a hacer un homenaje de la Iglesia a María, que consiste en enviar la rosa de oro a la Virgen de Fátima, al santuario de la Virgen de Fátima. Cosa sumamente oportuna. Paso que elevamos nuestro espíritu en ardiente oración a la Virgen para bendiga el concilio ecuménico y a toda la Iglesia, acelerando la hora de unión entre todos los cristianos, nuestra mirada se abre a los ilimitados horizontes del mundo entero. Objeto de las más vivas atenciones del Concilio Ecuménico y que nuestro predecesor, Pío XII, de venerable memoria, no sin una inspiración del Altísimo, consagró solemnemente al corazón inmaculado de María. ¿Recuerda la consagración con el corazón de María que hizo Pío XII? Creemos oportuno, particularmente hoy, recordar este acto de consagración. Con este fin hemos decidido enviar próximamente, por medio de una misión especial, la Rosa de Oro, enviar la Rosa de Oro para recuerdo de la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Y termina con una oración. Esta oración y casi todo el discurso recuerdan muchísimo, no por imitación literaria, sino por misterio de la inspiración del Espíritu Santo, la homilía de San Cirilo de Alejandría, presidiendo el concilio de Éfeso el día de la definición de María, Madre de Dios. Dice Pablo VI: Virgen María, Madre de la Iglesia, recomendamos toda la Iglesia, nuestro concilio ecuménico. Socorro de los obispos, protege y asiste a los obispos en su misión apostólica, de todos aquellos sacerdotes, religiosos y seglares que con ella colaboran en su arduo trabajo. Tú, que por tu mismo divino Hijo, en el momento de su muerte redentora,